y grito de la chica. Si te cabe, aquí está la clave. El amigo Dávoli, al intendente de Tunuyán, 14, 15, 16 de abril, sonando en vivo para toda la gente de Mendoza, 189, para la gente de Salta, Jujuy y la Juanito Salí. Y esto es, ¿cómo es? Cumbia norteña. Amiga Ale, amor, baila. Para familiares de Santiago, Córdoba. ¿Cómo dice? Me robaste mi corazón con ese dulce besito de amor. Me abrazaste con tanta pasión, porque ahora no puedo vivir sin ti, no puedo. Tanto tiempo te esperé, como un loco yo te soñé, escribiendo canciones de amor que nadie cantaba, porque tú no estás. Y llegaste a mí, y como un regalo del cielo. Y llegaste a mí, y dejar de amarte no puedo, no puedo. Lo que me pidas yo te daré, esa mi vida te entregaré. Y porque te quiero, mi amor. Como un regalo de cielo, no, y llegaste a mí, y dejar de amarte no puedo. Lo que me pidas yo te daré, pues yo mi vida te entregaré, y porque te quiero, y porque te quiero. ¿Cómo les va? A toda la familia. Buenas tardes. Buen provecho a toda la gente que está almorzando. Sonando en vivo, una vez más, la clave norteña para toda la familia. Presentando algo de lo nuevo. Esto se llama Así Fue. Cuando quiera, asegura. Las palmitas arriba.